mucho dinero, pero sí muchos condones. La noche entera me despierta. Me gusta gastar y yo no quiero parar. La noche entera me despierta. Sube las manos y tú no quieres parar. La noche entera me despierta. La noche entera despierta. Lo que es trabajar con una máquina. La cuestión no es hacer música. Si no sabes tocar el botón adecuado, ¿no? Mickey Mouse, ¿eh? Suelta un tal. No, porque las chavitas merecen el esqueleto y estremezcan todos los huesos. Como en casa, te complace, te complace. Mamá, abráceme con todo su cariño. Y yo no debí crecer, debí ser siempre un niño. Ayer se fue de mí y yo nada le hice. Mamá, ¿por qué es así? Si yo nada le dije, mamá, ¿qué voy a hacer? Conmigo es una ingrata y yo la trato muy bien, mamá, y ella muy mal me trata. Ay, mamá, ¿qué voy a hacer con ella? Ay, mamá, pesa más que mi estrella. Mamá, abráceme y deme un buen consejo. Mamá, usted que es mujer, dígame si la dejo. De tanto darse, ya no hay sentido ni razón para quedarse aquí en mi corazón. Yo siento que me duele. ¿Cuál es esa razón? Qué buena ser no puede. Ahora comprendo yo que como usted ninguna, como ella hay un montón, mamá. Y madre solo hay una.